de lunes a viernes de 10 a 12 horas por las radios comunitarias, alternativas y populares. Bueno, continuamos en el Enredando las Mañanas, ya terminándolo. Hemos tenido un día difícil en cuanto a comunicaciones telefónicas. Pero bueno, no queríamos dejar de mencionar algunos temas, algunas noticias que han sucedido en estos días. Que si bien por ahí no vamos a comunicarnos con nadie para desarrollarlas, no queremos dejar de mencionarlas. Pues nos parece muy importante, Tere, ¿no? Sí, hay una niña desaparecida de 14 años en La Paz, que queda cerca de San Javier, en Tras la Sierra, yendo para Merlo, en realidad muy cerquita de Merlo. Está desaparecida hace una semana, salió al IPEN 137 de ahí de La Paz, y esa fue la última vez que se la vio, Adelia Jerónimo Polijo, de 14 años. Los vecinos y vecinas y la comunidad en general están haciendo marchas y visibilizaciones y tratar de difundiendo qué es lo que pasó. De hecho, va la trabajadora social de San Javier junto con otras personas de otras instituciones relacionadas con el Ministerio de Desarrollo Social, van a venir a Córdoba a mostrar, a visibilizar los casos de desapariciones en Tras la Sierra, que hay varios. Silvina Gallardo, hay otra chica también que en este momento no me acuerdo el nombre, de Los Hornillos, que ya hace 2 años que desapareció con su bebé. Y bueno, y no hay ninguna acción real, ni hay ningún indicio de nada, como si se las hubiera tragado a la tierra totalmente. Así que bueno, la verdad que es como muy grave la situación, porque bueno, es la verdad que bueno, no sé, me parece que las instituciones no saben qué hacer o tampoco tienen muchas herramientas para poder trabajar estos casos, digamos. Sí, y sí. También el aislamiento que deja algunas instituciones de capital a los pueblos del interior con respecto a estas cuestiones. Bueno, son un montón de cosas, y también la comunidad está muy preocupada de que se sigan reproduciendo estos casos. Y bueno, obviamente que allá hay un montón de cosas que no se ven, digamos, hay mucha menos gente, entonces es también más difícil conseguir información, digamos. Sí, uno a veces está en relación a las instituciones del Estado, el Estado mismo. Uno siempre piensa, tiene la sensación o la seguridad de que podría hacer muchísimas más cosas para que estas cosas no pasen y para investigar cuando pasan, digamos, porque la verdad que es impresionante la cantidad de noticias que uno, no sé si a diario, pero con bastante regularidad, se entera de desapariciones de personas, en este caso jóvenes, pero también de distintas edades. Y por otro lado, en relación a los organismos del Estado, pensando en la fuerza de seguridad y pensando que uno cuando se entera de estos casos, una de las cosas que vienen a la mente es la cuestión de la trata de personas, ¿no? Y ahí no solo que el Estado podría hacer mucho más, que muchas veces en investigaciones descubre ciertas complicidades, ¿no? De fuerzas de seguridad que hacen la vista gorda, que son cómplices, que mediante sobornos, arreglos, en realidad, en vez de investigar, hacen todo lo contrario. Podemos decir, por ahí, información que es importante, Delia era de piel trigueña, su contextura física es de piel trigueña, su contextura física es delgada, 1,60 m de altura aproximadamente, pesa unos 45 kilos. Cuando fue vista por última vez, tenía un buzo de color negro con capucha, pantalón de jean azul, remera manga corta color gris, con puños y cuello bordó, que ese es el uniforme del IPEN 137 donde ella asistía, además de que llevaba zapatillas de color lila y una mochila rosa. Así sí. Que bueno, también están acompañados y acompañadas por la Mesa de Derechos Humanos de Tres Le Sierra. Y bueno, y también están tratándose de conectar con los otros padres, tanto el de Marisol Reartes como, bueno, que desapareció con su hija Luz Morena Oliva, que eso ya tiene 2 años, y Silvi, eso de los hornillos. Y Silvina Gallardo de San Javier, de ahí cerquita de donde vivía Delia. Así que bueno, vamos a seguir tratando de trabajar y de seguir estas noticias que bueno, que pone muy mal a la comunidad transerrana, digamos. Sí, me imagino que si a uno mismo, que por ahí no es investigador, ni ya ve 3 personas que en la misma zona que desaparecen, no es muy complejo conectar que pueda haber alguna relación, ¿no?, entre esas 3 desapariciones. Sí, las 3 son bastante distintas y de edades muy diferentes. Por ahí, bueno, ya pasaron de Marisol, pasó ya más de 2 años. Y bueno, y cada caso es muy particular, pero de todas maneras tienen en común tienen de que son del mismo territorio y que no se sabe nada, pero nada de lo que pasó. Y bueno, y lo común también es que las comunas, municipios, no dan ninguna respuesta y bueno, no hay ningún trabajo real, digamos. Todos los padres de estas chicas están desesperados por saber, y bueno, las instituciones no dicen nada, y si lo saben tampoco lo dicen, y es muy difícil. Tienen que venir a hacer una denuncia, y cuando no les dan ninguna respuesta de cómo se va a trabajar, digamos, y cómo se va a investigar. Bien. Así que bueno, eso es lamentablemente lo común que tienen los casos. Bien. Las movilizaciones que se vienen haciendo son bajo la consigna "Queremos a Delia, ¿dónde está Delia?". Así que bueno, y nosotros nos sumamos a esa consigna también. Bueno, otro tema que por ahí no es muy conocido, no tiene mucha prensa en la ciudad de Córdoba, pero es un tema gravísimo que lleva ya más de 3 años esta situación. Tiene que ver con uno de los crímenes o delitos, quizás de los más graves que existen, y también paradójicamente de los más difíciles de lograr justicia, que estamos hablando de lo que se llama el abuso sexual infantil. Acá en la ciudad de Córdoba, hace ya más de 3 años, un grupo de padres de un colegio con orientación musical del centro de la ciudad de Córdoba, Collegium, empezaron a denunciar un caso de abusos sexual múltiples a niños y niñas de distintos grados, por parte de un profesor, de 2 profesores, un caso donde la justicia no está interviniendo de la manera que debería hacerlo para poder investigar, y a raíz de estas demoras y a raíz de que estas personas denunciadas están sueltas, hace unos días emitieron un comunicado, una carta, que podemos leer algunos párrafos para que se entienda un poco. Dice: a la sociedad cordobesa, como familiares de víctimas de abuso sexual hacia nuestros hijes en la institución escolar Collegium, seguimos denunciando la pavorosa impunidad con la que los pedófilos se siguen moviendo en nuestra ciudad. Conocimos a través de los relatos de nuestros hijos la perversión y el terror al que eran sometidos por los docentes del nivel inicial de la escuela. Luego enfrentamos la respuesta de la institución, que no solo desacreditó los hechos, sino que además realizó cambios en los espacios donde los niños testimonian haber sufrido los abusos. Denunciamos al Poder Judicial, que demoró 4 meses en realizar una inspección ocular, cuando desde la primera de las 16 denuncias realizadas se había exigido la realización de allanamientos a la escuela y a la casa de los docentes que los niños nombraron como autores de los abusos, ya que estos los fotografiaban y filmaban. Con procedimientos tramposos, la fiscal Chirino impidió que los niños pasaran a la cámara Gesell, demoró pericias para finalmente desestimar los testimonios de los niños y tomar la inaudita medida de mandar a archivo 16 denuncias avaladas por los psicólogos de las víctimas. Todo ello fue nuevamente denunciado ante la justicia, quien reconoció doblemente las falencias en la investigación de la fiscal Chirino. Tanto el juez de control Díaz Reina como el fiscal de la Cámara de Acusación Jorge Leiva revocaron el archivo de Chirino y las causas pasaron a la fiscalía de Ingrid Vago. Ante la inacción, obstaculización y demora del Poder Judicial, uno de los abusadores denunciados, Diego Marioni, sigue presentándose en espacios públicos, como lo hará esta noche, esto ya pasó nuevamente en Cocina de Culturas, y emitiendo comunicados sobre la causa. En el último de sus comunicados, Marioni expresa que es perseguido injustamente y basa su defensa en la falta de acciones concretas hacia él por parte de la fiscal Alicia Chirino. Queremos aclarar la información falaz que hace circular Marioni. En primer lugar, porque se apoyan en los resultados de un proceso judicial que, como quedó demostrado para toda la sociedad por el mismo Poder Judicial, fue incompleto y erróneo. En segundo lugar, porque al seguir en esta nueva instancia la investigación, sigue el secreto de sumario, por lo que Marioni no puede conocer fehacientemente su situación judicial ni los procedimientos que lleva adelante la nueva fiscal Vago. En tercer lugar, y sobre todo, porque los niños no mienten sobre lo que no conocen y sus relatos sobre los abusos no dejan lugar a dudas sobre la participación de Marioni junto a Alejandro Reartes. Tras más de 3 años de revictimización, lucha y espera, instamos nuevamente a los agentes del Poder Judicial de Córdoba para que, con la perspectiva cuidadora que exigen los organismos de derechos humanos y de los niños, niñas y adolescentes en tratados internacionales a los que Argentina adhiere, proceda prestamente a hacer su trabajo. Por nuestros niños, por los niños que pueden estar en contacto con los abusadores y porque ninguna sociedad merece que pedófilos circulen con impunidad, exigimos justicia. Colectivo de familiares víctimas de abusos sexuales hacia la infancia en colegio. Y hay una gran lista de adhesiones a este comunicado. Es una situación gravísima. Yo quiero aclarar una cosa, que las denuncias presentadas a la justicia son 16. Son de los padres y madres que decidieron hacer la denuncia, pero en realidad son muchos más los casos. Lo que pasa es que ante tanta situación compleja y ante tanta revictimización por parte del Estado, hay muchos otros padres que han decidido por el momento no hacer las denuncias para, con otra estrategia, preservar, ocuparse más de preservar la integridad de sus hijos, de sus hijas, y en todo caso esperar a más adelante hacer las denuncias, porque también sabemos que esto, las denuncias por estos casos, uno las puede hacer mucho tiempo después, porque justamente se trata de privilegiar el cuidado de los niños. Así, y también que el tiempo de cada uno para poder hacer esas denuncias es una situación muy sensible, entonces también cada uno tiene su tiempo. Pero lamentablemente el que tiene un tiempo largo para hacer justicia sobre eso es también la iglesia y la justicia. Adentro de la iglesia hay muchos casos de pedofilia graves por parte de curas y obispos muy importantes y sin embargo tardan años en darse a conocer y por lo menos en ser echados de la iglesia, y por ende la justicia también se espera de que lamentablemente es normal para la justicia que tarde mucho tiempo en resolver este tipo de casos. Y además que también cuando uno, si se denuncia una cosa tan grave, también la persona que denunció pasa por un proceso muy heavy, digamos, en el que hay que hacer pericias por parte de la policía y bueno, y es también una exposición muy fea, que lamentablemente eso se existe también con los casos de violencia contra las mujeres, también se procede de la misma manera, muy insensiblemente. Entonces bueno, no es simple. No, de hecho hay datos como que llaman mucho la atención y demuestran lo complejo y grave de esto. Se dice que alrededor de un 2% a nivel mundial de los casos de abuso sexual infantil llegan a tener un justicia llegan a tener una condena para los abusadores. Y otro dato, en este caso complejo particular de Collegium, ha habido complicidades de muchos lados, del Estado Provincial, del Ministerio de Educación. Ahí en la carta los padres y la madre mencionan que la fiscal se tomó como 4 meses en pedir una inspección ocular al colegio. Bueno, en esos meses, por sugerencia del Ministerio de Educación de la provincia, el colegio realizó reformas en los lugares donde los niños, las niñas relataban estos casos de abuso. O sea, ocultaron y eliminaron pruebas que podrían haber sido muy importantes para esta causa, teniendo en cuenta que sin esas pruebas, todas las pruebas pasan por el testimonio de los niños. En una sociedad todavía muy patriarcal, todavía a pesar de las leyes que ya existen y los cambios en las legislaciones, todavía en la práctica la justicia sigue tomando al niño como alguien que puede mentir, que no su testimonio no vale porque es pequeño, que hay que cuidarlo, pero tratándolo como un objeto, no como una persona que piensa, que siente, que tiene derecho a expresarse, y que como dicen ahí los padres y las madres, un niño no puede hablar de lo que no vio, de lo que no conoce. Entonces pretenden desacreditar los testimonios como si los chicos hubieran inventado esta situación. Sí, los niños no mienten con los que les duele. Y también yo pensaba en que esas cosas, los casos de pedofilia son generalmente silenciados en el círculo de la comunidad, porque es muy difícil sacarlos a relucir, sí, digamos. Y también esas personas se convierten en cómplices también de una situación, y eso también es lo que hay que revertir, porque si no la pedofilia se reproduce con las complicidades alrededor, las complicidades de la justicia, de la comunidad, de las instituciones. Entonces, bueno, animarse a cuidar a los niños y tratar de modificar esta situación y hacer carne las leyes que van en contra de estas prácticas nefastas, inhumanas, enfermedades de la sociedad en realidad. Sí. Es un poco eso. Sí, así que bueno, está bueno, no queríamos dejar de mencionar este tema. Otra cosa que me estoy recordando ya para terminar el tema, yo tuve acceso hace unos años a una de las escritos con los que la jueza desestima una de las denuncias, y ahí mismo es impresionante, ella explica en todo su escrito cómo puso a personal a su cargo de la policía a investigar a los padres. Un personal que puso a investigar lo que ponían los padres en Facebook, los grupos de Facebook que armaban para difundir el caso, como si eso estuviera mal, siempre con una actitud de enojarse porque los padres difundían la situación. Y gran parte del escrito se ocupa en, más que de hablar de las pruebas, me hablar de la situación, hablar de lo que hicieron los padres como manera de difundir y organizarse para buscar justicia, que es lo que siguen buscando hasta el día de hoy ante la lenta y cómplice accionar de la justicia. Así que bueno, en otro momento, hoy los padres y madres, no, ninguno se le hacía posible acercarse a la radio para charlar este tema, pero ya vamos a ver si lo seguimos en algún otro momento al tema, a este tema tan grave. Vamos a un pequeño corte y seguimos con el último bloque del Enredando las Mañanas. Si te estás enganchando, este es el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos y hoy lo hacemos desde Córdoba Capital. Córdoba Capital. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Hate you, hippie boy. negro que puto y pusilánime del patrón. Otro imbécil ya mayor que lo puso de adorno en la puerta al grandulón. De cerebro es tan cortito cual patada de chanchito. Usa gel engominado y de milico va peinado. Te vio una mina y te la das de puleta. Para entrar de policía nunca te dio la cabeza. Buscaste un buen gimnasio y de ahí te robaste las pesas. No faltó quien te dijera: che, te ajusta la remera. No faltó quien te gritara: gordo imbécil, vos sos un mediocre puto y pusilánime del patrón. A otro imbécil ya mayor te puso de adorno en la puerta. Vos sos un gordo pato, pato, pato, pato, pato, pato, bicaberí. Pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, bicaberí. Pato, pato, pato, pato, pato, pato, bicaberí. Gordo nacido de un pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, bicaberí. Uno atrás del otro. Siguen empujando, no va a entrar nadie. Con esa gorra no puedes pasar, flaquito. ¿Ustedes tres tienen documento? Vos, gringa, podés pasar, pero tu amiga no. ¿Por? ¿Por qué no? ¿Documento? Chicas nomás, por ahora. Gordas no. ¿Esos dos son putos? Para, pibe. ¿A dónde vas? Esos pantalones no se permiten. ¿Camuflado o sí? No entran putos, negros, gordas, hippies, obreros, zurdos. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la curva. Zumba la curva. Lleva razón. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Estamos al aire. Ahí estamos al aire. Este es el último bloque del Enredando las Mañanas desde los estudios de Zumba la Turba. Y no queríamos dejar de comentar que está haciendo en este momento la conferencia de prensa del Foro Feminista en la ciudad de Buenos Aires, en la Hipólito Yrigoyen al 546, en contra del G20. Porque, bueno, ¿qué es el G20? Primero, el G20 va a ser un congreso internacional de los 20 países más estratégicos, competitivos y supuestamente rentables del mundo, que se van a sentar a decidir las políticas del post-neoliberalismo, se puede decir. ¡Qué miedito! Tiene que ver con todo lo que hablamos hoy de las reformas en el presupuesto universitario, las reformas en la flexibilización laboral. Una serie de medidas económicas de ajuste. Entonces, el Foro Feminista, que es un espacio de organizaciones de mujeres, sí. que discuten sobre economía y, bueno, ahí hay y plantean distintas acciones para visibilizar la realidad de las mujeres lesbianas, bisexuales, no binarias, travestis y trans. Dentro de esas actividades está la conferencia que seguramente imaginamos de estar siendo en este momento, porque empezaba a las 11, ahí como dijo la Tere. Se plantean en este caso particular el Foro Feminista para proponer alternativas al planteo de algo que se llama el Woman, no soy muy bueno para el Woman, Woman 20, Woman Mujeres 20. 20, porque contamos que este G20 que contaba la Tere, que seguramente van a pensar un montón de cosas que no van a ser buenas para el pueblo, tiene lo que se llama grupos de afinidad. Son otros grupos más particulares que se reúnen dentro del paraguas del G20, y uno de ellos es el Mujeres 20, ¿no? Un grupo de afinidad que las chicas, las compañeras del foro plantean que no les incluye ni les representa para nada. Claro, así que bueno, van a hablar de las acciones del 1 y 2 de octubre, que van a ser acciones de este Woman 20, de este espacio. Entonces ellas van a hacer una contrapropuesta de lo que van a discutir ahí. Pensando en todo lo que va a ser la gran cumbre del G20, que bueno, no por nada y no es por causalidad que la Argentina es sede, digamos, este año, y para Macri es un honor, digamos, recibir al G20 en la Argentina y ser sede de esta cumbre que va a modificar las políticas económicas, sociales, de educación, de salud en toda Latinoamérica y el mundo. Entonces es un momento muy importante para analizar el panorama de acá a varios años, digamos. Claro, sí. El comunicado con el que invitan a la conferencia de hoy las mujeres del Foro Feminista hablan de que la idea del 1 y 2 de octubre es definir la agenda de las mujeres a partir de ejes temáticos que niegan e invisibilizan las causas estructurales de la desigualdad, exclusión y subordinación que continúan reproduciendo las políticas estas del G20, en este caso el Mujeres 20. ¿No? Y en ese caso el foro es un espacio internacional abierto y horizontal conformado por diversas organizaciones sociales, políticas y colectivos feministas que propone respuestas y alternativas a la política de liberalización y desregulación del G20 y el FMI. Así que bueno. Así que bueno, todos nos estamos preparando para cubrir ese momento, para analizar qué es lo que se va a discutir ahí, entre quiénes, porque también van a estar los representantes de las multinacionales más importantes del mundo. Entonces, bueno, también para analizar políticamente el futuro del país y de la geopolítica. Así que, bueno, y también lamentablemente, bueno, en estos casos, cuando pasan estas cosas, también los que se preparan muy bien son la policía y un operativo de seguridad muy zarpado, para recibir a ciertas figuras que ameritan que tienen mucho miedo, entonces necesitan que los cuiden un montón. Sí. Así que bueno, también hay que tener en cuenta eso. Así es. Bueno, esto es ya, es la semana que viene, ¿no? Sí, primero, sí. Y 1 y 2 de octubre. Y bueno, yo calculo que el que esté cerca de la Irigoyen en Cava se puede acercar, que está haciendo, y bueno, y es muy importante escuchar. Bien. Y nos vamos, ya nos pasamos unos minutitos. Estuvimos haciéndolo enredando acá desde Córdoba, desde Zumba, Franco Guerra en la operación, Gustavo haciendo redes, Tere y yo acá en la locución. Gracias, Marcos. Y bueno, gracias a todos los que escucharon este programa. Saludos, y no se pierdan mañana el enredando a las 10 de la mañana desde Buenos Aires, de la Retaguardia. Desde la Retaguardia. Un abrazo a todos los compas que hacen este programa y muchas gracias. Chau. Saludos a todos los que están en lucha. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos.